a pesar de toda la campaña en contra, la campaña continental en contra, a la que se ha sumado la gran prensa peruana, el señor Correa, presidente del Ecuador, ha obtenido el 62,2% de los sufragios, hasta que se han computado el 66,4% de los votos. 62,2% de los sufragios contra el 9%, perdón, el 7,4%, ahora creo que es 8 a estas alturas de la mañana, del señor Lucio Gutiérrez del partido Sociedad Patriótica, su gran enemigo, y 6,4 del PRIAN, el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional. O sea, ha barrido simplemente el señor Correa, porque los ecuatorianos están hartos de la novela favorita y quieren otra novela, y quieren refundar su país en otros cimientos y con otras perspectivas. Gran barrida de Correa, aunque les duela a los tontos que creen que Chávez está detrás también del triunfo de Correa. Creen que Chávez es una especie de Superman izquierdoso que todo lo puede. No, hombre, esto es una decisión soberana del pueblo ecuatoriano, intentar otra cosa. Por lo menos intentar otra cosa, que me parece indiscutible desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político. El comercio acaba de pagar 39.594.133 dólares. Acaba de pagar el comercio 39.594.133 dólares con 33 centavos. ¿A quiénes? A sus socios colombianos del grupo Santo Domingo. Con lo cual el comercio ya es dueño absoluto de Canal 4. Dueño absoluto de América Televisión. ¿De dónde ha sacado 39.594.000 dólares? De la banca. Vamos a averiguar en qué condiciones y de qué banco. Está muy contento el comercio con eso, y en pepitas.com justamente lo celebran mostrando la carátula del diario El Comercio el día en que se supo que ya podía haber pagado los 40 millones de dólares a sus socios colombianos. Era una carátula realmente entusiasta en relación al gobierno del doctor García. García pide no sé qué, como si García se hubiese muy preocupado, pero muy preocupado por las cosas que pasan en el CIS y en Pisco y todo lo demás. El señor Manuel García Torres fue destituido por entregar un documento de la SUNARP a la familia del narcotraficante Sánchez Paredes, que se encontraba en litigio con la compañía canadiense Sullivan Shawinco por la propiedad de un conjunto de denuncios en la región de La Libertad. Muy bien, ahora el señor Manuel García Torres, expulsado de la SUNARP, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista. Dos, el señor Elías Ruiz Chávez, el que adjudicó obras de construcción a una bailarina, está también como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista. Fue echado en abril del 2007 de la jefatura del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, órgano dependiente del Ministerio de Educación, porque parte de los más de 88 millones de soles que se destinaron en el marco de choque de inversiones para el mantenimiento y reparación de 1.123 planteles educativos en mal estado fueron malgastados. Y los dos han sido ascendidos al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista, porque como ustedes saben, solo el APRA salvará al Perú. ¿Verdad? Hasta mañana.